Le Paradis, 1982-1986, Temperley, Buenos Aires, Argentina. Este domingo, La Maja presenta un tributo único en radio. El paraíso llega nuevamente a la tierra y Adrián Traversa nos hará revivir desde las bandejas toda la música de la discoteca más aclamada de los últimos tiempos. Especial Le Paradis, el tributo. Domingos de 19 a 21. Exclusivo de La Maja, 91.7. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Le Paradis, un sentimiento que nos une. Domingos de 19 a 21. Hola, ¿cómo están? 7 de la tarde, un minuto. Así empezamos este tercer programa tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Hablamos obviamente de Le Paradis. Está acá conmigo Adrián Traversa nuevamente. ¿Cómo estás, Adri? ¿Cómo andamos? ¿Tres programas? ¿Todo bien? Ya. Tres programas. Este es el tercero. ¿Viste cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa? Sí. Bueno, pero vamos a tener muchísimos más programas. Hoy seguramente que sí. Hoy tenemos un programa. No sabés. Aparte vine con ganas de poner música. Hoy, de verdad. Hoy a full. Muchos pedidos. Así que vamos a tratar de estar cumpliendo con todos los pedidos de la gente que nos estuvieron pidiendo todos los temas durante toda la semana. Así que bueno, vamos a tratar de cumplir con todos, ¿no? Vamos a poner todos los temas pedidos de una semana, los que vinieron por mail, los que vinieron por teléfono, los que vinieron por Facebook, bueno. Así es, agradecemos a toda la gente que se comunicó con nosotros para felicitarnos por el programa, muchas repercusiones también, así que bueno, agradecemos a toda la gente que estuvo presente con nosotros durante estos tres programas ya. Hoy van a escucharlo por internet como tienen que escucharlo. Claro, así es. Solucionamos los problemas, así que bueno. Problemita de aire, pero bueno. Pero por internet se puede escuchar perfectamente. Radio, pero, así que saludamos a todos los que nos escuchan a través de fmlamaja.com, como siempre. Así que bueno, saludamos y le damos la bienvenida a toda la gente que nos sigue domingo tras domingo. Y mañana van a poder escuchar, hoy a la noche ya van a poder escuchar grabado el programa de hoy. Claro, en tributoleparadis.blogspot.com. Muy bien. Así que ahí nos van a poder escuchar en este tercer programa. Perfecto, escúchame, vamos a... Claudio, ¿lo tenés? ¿Por qué? Porque este es un tema muy bonito, que no se usó mucho, pero me lo pidieron. Así que alguien que lo pidió le debe gustar Génesis o le debe gustar los discos solistas de los grupos, del grupo Génesis. Sí, seguro. Esto es Steve Jacket, es un gran músico. Me gusta, sí. Y hizo este disco y el tema se llama The Joe. Sonó bastante, no fue un hit, pero ahí está. Pero bárbaro, lo escuchamos. Oh, su música. Ustedes estaban esperando esto, por eso. A ver. Toda su historia. A ver, ¿qué es esto? Toda su gente. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. El reencuentro es inevitable. Lindo tema el de Steve Jacket, ¿eh? La verdad que es un muy lindo tema. Sí, así es. Y seguimos en este tercer programa tributo homenaje a Le Paradis. Domingo 26 de julio. Estamos en vivo en La Maja para todo el país, para que todos nos escuchen. Y saludamos a todos los que nos están sintonizando en fmlamaja.com. Y podemos dar los teléfonos para que la gente nos llame si quiere, nos cuente alguna anécdota, algo que le haga recordar a Le Paradis. Nos podés llamar al 4214-4500. Si no, también nos podés mandar un mail a info@fmlamaja.com. También un mensaje de texto nos pueden mandar. La Maja espacio, tu mensaje al 555-88. Muy bien. Así que cuántas vidas. Sí, sí, sí. Y recibimos muchos mensajes durante la semana. ¿Querés saberlos, Adri? Dale, dale. Eso está bueno. Aparte, contamos que estamos programando el programa de hoy, valga la redundancia, con temas pedidos durante la semana. Claro, así es. Eso está bueno, porque así que los que quieran escuchar la próxima semana temas que hace mucho que no escuchan, que nunca los consiguieron, que nunca se les rompió el disco, el CD, el cassette. Bueno, sí. Nos piden el tema y la semana que viene lo tienen. Perfecto. Bueno, nos escribió, te cuento, Mario Maceo, dice: buenísimo el programa, muy copada toda la gente de la radio, felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias. Eric Narvarte dice que para el 20 se prepara y se mete en la barra de La Maja a hacer tragos. Ah, la pelotita. Bueno, bárbaro, vamos a tener traguitos para tomar. Flavia Arredondo: me olvidé de escuchar la radio con la family, pero estaremos el 21 de agosto como en el 99 y en el 2003. Un beso grande a Flavia. Alejandro Sardi dijo: arriba, Adrián, saludos. Dale para adelante. Vamos para adelante, entonces. Marcela Filgueiras: por Dios, cuántos recuerdos. Dice, bueno. Y Roberto Sammy: el domingo los voy a escuchar por internet. Ya no me voy a perder ningún domingo del especial Le Paradis. Y un abrazo para todos. Robertito. Robertito. El último, Gaby Medina, dice que quiere felicitar a todo el equipo de la radio La Maja por el programa tributo a Le Paradis del día de ayer. Sobre todo felicitar y agradecer a Adrián Traversa por la selección de música. Me emocioné muchísimo por volver a escuchar esos temas. Y en la casa se paró el mundo. Se apagaron los televisores de 19 a 21 horas. Bueno, hoy también se van a pagar los hoy servicios. Seguramente que también. Muchas sorpresas, muchas canciones. Muchas canciones. Mucha emoción, seguramente. Y vamos con un tema que también pidieron. A ver, que sí. No fue un clásico, pero sí que sonó mucho y bastante. Esto es Falco. Todos conocen El Comisario, conocen Younger Rummer, pero On The Round no sonaba demasiado. Pero es un muy buen tema. Fue hit, fue corte, fue maxi. Era un tema más bien de sábado a la noche. Sí. Dale. Esto es Falco, On The Run. Un tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Especial Le Paradis. Renoviert das Opernhaus. emoción y el recuerdo de miles de almas. Me hace acordar hace muchísimo tiempo. Ahora ya me pasó, pero al principio se me caían las lágrimas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. La historia continúa. Estás escuchando Especial Le Paradis, El Tributo. El Tributo. Qué voz, ¿eh? Qué buen tema este. Qué buen tema. Me encantó. Evelyn King. Me encantó, sí. I'm in Love se llama el tema. Muy buen tema. Hubo un robo con este tema. En realidad fue un robo de Evelyn King. Después vamos a hacer la comparación con el tema del año 81. Dale. Vamos a ver qué pasa. Te vas a dar cuenta de la similitud que tiene la base de un tema con el otro. Sí. Fue un robito que hizo esta chica. Buenísimo. Dale, Adri. Y algo para recalcar también es que la música que estamos escuchando es solo la que se pasó del 82 al 86. Al 86, que no pidan temas fuera de la época. ¿Está? Claro. Para que solo para hacer las cosas prolijas. ¿Está bien? Bárbaro, sí. Y tenemos un tema que he pedido de esta semana que lamentablemente lo tuve que bajar de internet. Porque mi disco ya no quiere más. No quiere más. Era una fritura permanente. Era un tema que empieza muy bajito, después va subiendo, pero bueno, lamentablemente no era prolijo ponerlo en un programa, es la versión que yo tengo. Así que bueno, lo bajé de internet Está bien. Lo confieso. Bueno, muy bien. Sinceridad. Es un tema que está cantado en otro idioma, que dejó de ser en inglés y pasamos a lo que es un tema de la tanda de música brasilera, que había muchos, sí. Dentro de los cuales estaba este, que era de Gilberto Gil, y el tema se llama Palco. ¿Lo tenemos? Muy bien, ahí está. Ahora suena bien. Ahora sí. Dale, ¿lo escuchamos? Lo vamos a escuchar, pero antes quiero agradecer, bueno, las presencias que tenemos hoy en la radio. Sí. Tenemos intro, ¿no? A Sergio Cosimano, gracias por estar, como siempre. Muchas gracias. A Georgina, en la producción, Claudio Lugo. Y tenemos a mi hija María Victoria. Ahí está, una invitada de lujo. Esta es invitada de lujo, María, ¿no? María Victoria, sí, la verdad que sí. Paco y Gilberto Gil, sin ruidos. Dale. La música de Adrián Traversa. Especial Le Paradis, tributo en vivo. Subo nesse palco, minha alma cheira talco. Bebê, de bebê, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, pode ver. Trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor, dá valor. Vale quanto pesa, pra quem preza o louco bumbum do tambor. O inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sei que muitos têm na testa o Deus só como um sinal, um sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal, de quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. O inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Ustedes estaban esperando esto, me parece. A ver si... Toda su historia. A ver si es esto. Toda su gente. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. El reencuentro es inevitable. We'll be right back.

Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. La historia continúa. La historia continúa. Continúa la historia. Sí, continúa. Y nosotros también continuamos acá, en este programa tributo homenaje a Le Paradis, en La Maja en vivo. Saludamos a todos los que nos escuchan a través de fmlamaja.com. Muy bien, tenemos otra presencia estelar. Presencia de lujo. De lujo. Sandra, un besito para vos. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias por venir, Sandra. Tengo un tema preparado para alargar este bloque, que fue apertura de la discoteca. Ah, bueno. Fue apertura de la discoteca. No, impresionante. Es bombos. Es un, bomba. Una bomba. Una bomba. Sí. ¿Lo tenemos? Te trae recuerdos. Me gustaría cantarlo, o sea, no. Cantalo, ¿te animás? No. Yo recito poemas nada más. No canto. Solo poemas. ¿Cómo sonaba este tema? Yo creo que se acuerdan todos de este tema. Aparte tenía tanta intro que era muy difícil ponerlo en la mitad de la noche. Entonces, qué mejor que ponerlo para abrir la pista. Claro. Sí. Me imagino. No habías nacido, ¿no? Andaba por ahí. Andaba por ahí. Bueno, pero viste, en tu corta edad ya la conoces a Jocelyn Brown. Somebody Else's Guy. Stop. especial Le Paradis, tributo en vivo. En las bandejas, Adrián Traversa. Lindo tema, ¿no? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Viste? Muy fino. Me encantó, sí. Bueno, vamos con otro pedido. Dale. Para Roberto. Roberto Sami. Roberto Sami, le mandamos Roberto un beso. Roberto Sami. Tenemos que agradecer el mensaje de Roberto. Gracias, Robert, siempre por estar, ¿eh? Esto es para vos, que lo pediste. Acá lo tenés. Esto es Freeze, haciendo I, O, U. Música de la discoteca más aclamada de la historia. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Seguimos, seguimos. La maja. ¿Seguís? Seguimos. Seguinos. Buen tema, Robertito. Espero que te haya gustado. 7 de la tarde, 44 minutos pasaron ya y seguimos en este tributo, homenaje a la discoteca que sigue viva, le para ahí. ¿Sigue viva? Sigue viva. ¿Y Madonna también sigue viva? Por suerte sí. Por suerte por sí. Por suerte sigue viva. And you can dance. And you can dance. Para todos los que pidieron Madonna la semana pasada, bueno, elegí este. Muy bien, a ver. Into the Groove, Madonna. Para todos los que lo pidieron. Y el recuerdo de miles de almas. Me hace acordar hace muchísimo tiempo. Ahora ya me pasó, pero al principio se me caían las lágrimas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. La historia continúa. Muchos llamados, ¿eh? Muchísimos, Adri. Dale. Todo nos está llamando al 4214-4500, por ejemplo. Javier Romero dice que quería saludarte, que están escuchando la radio a todo volumen, que están tomando mate y comiendo torta de frutillas. Muy bien. Está rico. Nos falta la torta de frutillas nada más. Sí. Y que obviamente van a ir a la fiesta. Por supuesto. Obvio. Están todos invitados. Y todos también invitados. Por Facebook mucha gente nos está escribiendo también. Por ejemplo, Nan García dice, el programa está saliendo bárbaro. Besos a todos. Roberto, Sammy, vamos todavía. Adri, muchas gracias por ponerle la canción que él había pedido. Into the Group, qué grande, corrí las sillas, ahora tiro todas las sillas por la ventana. Muy bien. Dijo Roberto, se puso a bailar. Robertita. Nan García también, qué lindo. Madonna te dice gracias. Otro de los pedidos, mucho pidieron Madonna, la verdad. Muchos, sí. Me sorprendieron con Madonna, pero bueno, elegí este tema. La semana que viene, bueno, vamos a poner otros de los temas que sonaban. Este vamos a tratar de ir cumpliendo con todos los pedidos de la gente. Este, me acuerdo que este tema de Madonna ponía el video de Live Aid de la época. Sí. Lo ponían vivo del video, no había en las discotecas mucho, claro, mucho sí, video. Sí, sí. Y teníamos el concierto de Live Aid, me lo había traído Eduardito Pieta, y ponía YouTube y Madonna del video de Live Aid. La verdad que sonaba aparte para esa época, mamita. Espectacular. Uh-huh. Bueno, Adri, también nos pueden mandar un mensaje de texto. Dale. Tienen que escribir la palabra La Maja, dejar un espacio y escribir el mensaje al 5588 y si no también un mail info@fmlamaja.com. Muy bien. Ahí tienen todos los motivos y donde nos pueden, se pueden contactar con nosotros. Todas las variantes. Todas las variantes para comunicarse con nosotros. Qué temita este. ¿Seguimos escuchando más canciones? Más canciones. A ver. Esta es una canción. Tucu, tucu, tucu. Esto es Nice Tracker Band. Straight Ahead se llama el tema. Siempre adelante. Straight Ahead. Straight Ahead. En las bandejas, Adrián Traversa. Direction. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. Se van a Kesfucker Band. Y va a venir el más pedido, el más votado durante la semana. Por eso lo agregamos. Vamos a dar los teléfonos, así nos pueden seguir pidiendo temas, como hasta ahora, para la semana que viene armar un programa a gusto de ustedes. Dale, tomen nota. Nuestro teléfono 4214-4500, sino también un mail, info@flamaja.com. Y también saludamos y le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por la web, que son muchas personas. En fmlamaja.com. Qué costumbre se está tomando la gente, ¿no? Sí. De escuchar. Y está muy bien, está muy bien. Aparte, el que se da maña lo puede grabar, después lo guarda. También, igual lo pueden escuchar, este programa y todos los dos anteriores en tributoleparadis.blogspot.com. Muy bien. Vamos al más votado. Parece un ranking esto. El FM100. Es esto. El más votado. El más votado, a ver. El más votado. ¿Cuál será? Esto es Peter Schilling. Major Tom. Sure, control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes, Major Tom. The count goes on. 4, 3, 2, 1. Across the stratosphere.

Paradis, un sentimiento que nos une. Domingos de 19 a 21. ¡Ja! Tema raro si lo sabía, ¿no? Jorgito Pizano, esto es para vos que me lo pediste. No sonó tanto, tanto. Pero bueno, sonaba, ¿eh? Sí, sí, sí. Jorgito, esto es para vos. Esto es Q-Feel. Orbital Bebop, Dancing in Heaven. De la noche, 10 minutos, seguimos en vivo en La Maja en este programa tributo homenaje a Le Paradis. Adrián, nos siguen llegando muchos mensajes. Dale, contalos. Bueno, Roberto Sammy dice, Nike Striker Band, parece que ya sabían que los iba a escuchar hoy hasta las 21, no voy a dejar de bailar, todos los temas me gustan. Muy bien. Flavio Galeano dice, Adrián, te pido, Satisfaction de los Rolling o el que vos quieras de Soda, Prófugos, Nada Personal, Persona Americana, cualquiera de esos. Muy y te bien. Manda un abrazo y dice un capo como siempre. Muchas gracias. Y Alejandro Sardi dice The Coconuts, The Unlimited Orchestra, un abrazo a Diane, ya falta poco. Bueno, esos son temas separados, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, creo que hay uno que va a salir hoy. Dale. Porque estaba programado ya. Y si no, quédense tranquilos que estamos anotando todo como para que la semana que viene hagamos el programa a gusto de ustedes. Bárbaro, así podemos cumplir con todos los pedidos de la gente. Uh-huh. Y si quieren llamarnos, Adri lo pueden hacer al 4214-4500, sino por un mail info@flamaja.com. También por un SMS, un mensaje de texto, escribís la palabra La Maja, dejas un espacio y tu mensaje lo mandás al 5588. Muy bien, ya ve. Pidieron Rod Stewart. Me gustó este. Como no habían pedido ningún tema puntual, elegí este. Next to me has a girl in his arms, my arms are empty. toda su música. Ustedes estaban esperando esto, me parece. A ver. Toda su historia. A ver, ¿qué es esto? Toda su gente. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. El reencuentro es inevitable. De la noche, 16 minutos, seguimos en este programa tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Hablamos obviamente de Le Paradis en Temperley. Siguen llegando más mensajes. Vamos a leerlos. Bueno, Nan García dice, sí, arriba los recuerdos del rock nacional. Yo también quiero escuchar esos recitales que vivimos ahí. Vamos con la tanda nacional, Adrián. Vamos con la tanda nacional. Bueno, ¿cómo no? Vamos a ver. Mariano Mansur, hola Adrián, muchísimas gracias por poner Major Tom de Peter Schilling. ¿Podrás poner Yasu Situation? Es adivino. Vamos. Este chico. ¿Sí? Es adivino, mirá. Ah, bueno. No ahora, pero sí, estaba programado para hoy. Perfecto, muy bien. Y Eric Narvarte, Adrián, no necesito escuchar la radio, sé que está saliendo excelente todo. Espero que la inauguración de La Diosa haya estado de primera. Sé que estabas anoche ahí. Estuve un ratito, Adrián, ahí en la inauguración de Diosa Gaia. Yo estoy grande, me fui temprano. Te fuiste temprano. Había mucha gente. Mucha gente. Demasiada gente. Bueno, Adri, si quieren llamarnos, lo pueden hacer al 4214-4500. Si no, nos pueden mandar un mail a info@fmlamaja.com. Vamos con un temita de Police. Obviamente no es el que todos piden, pero este lo pidieron y me causó una cosita, porque es un temazo del disco Ghost in Machine, Every Little Thing She Does Is Magic. Un tema que tiene mucha intro, tranquilo, pero en un momento pumba. Sube, dale. Así que bueno, vamos a escuchar a The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. ¿Qué hora es? 8 de la noche, 17 minutos. Uff, ya la que se viene ahora, ¿no? Me imagino, dale, lo escuchamos. Thank you. a la discoteca que marcó un estilo y una época. Especial Le Paradis. El recuerdo y la emoción se encuentran cada domingo. ¿Qué tema este? Me encanta, la verdad. Se me pone la pielcita de gallina. Me encanta. Bueno, vamos con otro pedido. Esta fue la primera versión de este tema que sonó en la disco. Es la versión de Van Halen haciendo Dancing in the Street. De 19 a 21, especial Le Paradis. El tributo en las bandejas, Adrián Traversa. De la noche, 24 minutos. Seguimos en vivo en La Maja en este tercer programa tributo homenaje a Le Paradis. Seguimos recibiendo muchos mensajes y ahora vamos a escuchar una canción pedida, ¿no, Adrián? Muy pedida, no muy sé qué pedida. Pasa con esas cosas. Estos chicos que piden temas. Un tema muy pedido la semana pasada y da la casualidad, la coincidencia, sí, que esta semana, por lo que estoy viendo, también piden yazoo, piden jazz, piden yazoo, piden jazz. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, cumplimos. A pedido de todos. Cumplimos con Jazz haciendo Situation. Estamos en vivo. Así es, y nos pueden llamar al 4214-4500. 4214-4500. Si no, un mail info@fmlamaja.com. En las bandejas, Adrián Traversa. Especial Le Paradis. Tributo en vivo. Thank you.

sonido. Ahora sí. La Maja. Sí, ahora escucho los dos. Sí. Estás escuchando La Maja. Un nuevo sonido. La Maja. Una propuesta diferente. Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Me hace acordar hace muchísimo tiempo. Ahora ya me pasó, pero al principio se me caían las lágrimas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. La historia continúa. Ocho de la noche, 35 minutos y seguimos. Acá con Adrián Traversa en este programa tributo homenaje a Le Paradis. Seguimos recibiendo mensajes. Dale, póntalos. Mariano Mansur dice, y aunque sea para cerrar o para el domingo que viene, algo de Genesis como Home by the Sea o Illegal Alien. Mira vos, Mansur. Mariano Mansur. Gracias por llamar, Mariano. Gracias de vuelta. Uh-huh. Te saluda, dice gracias. Y sí, se llamó 25 veces. Claro, bueno, sí, agradeciendo. Claro. Gracias, Mariano, por estar contactado con nosotros. Un amigo. Así es, sí. Como toda la gente que también nos llama al 4214-4500 y por mail info@fmlamaja.com. Qué raro, no llamó Gabriel todavía, pero ya va a llamar. Seguro que sí. Sí, falta Gabriel y estamos todos. Listo. Vamos con otro clásico. A ver si les gusta. Muchos lo pidieron, ¿eh? Y también hubo coincidencia con los llamados de hoy. Buenísimo. Así que bueno, vamos a escuchar al señor Phil Collins con uno de los integrantes de Earth, Wind & Fire, Philip Bailey. Pum, pum. Mucha fuerza este tema. Muy lindo tema. Philip Collins y Philip Bailey hacen Easy Lover. Seguí en la Maja. 91.7. Seguimos. Seguimos. Seguimos. Cuando pasan 41 minutos de las 8, siguen llegando más mensajes. Vamos a leerlos entonces. Bueno, dice: un saludo a todos los que hacen posible que esta vibración leparadiense siga perdurando en la eternidad. Yo sigo prendido a la radio, tal vez en silencio, pero disfrutando y sabiendo que lo que hacen está bárbaro porque lo hacen de corazón. Muchas gracias. Esto lo mandó Javier Leos de Facebook. Muchas gracias, Javier. Sabemos que vos lo sentís en serio esto. Ya lo sé. No tengo, no me tenés que aclarar nada. Gracias, Javier. Lindo tema este, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta, me gusta, sí. Bueno, me gusta. ¿A vos te gusta? Toda la música me gusta. Ah, ella no lo conoce. Tiene 6 no, años. Claro, recién. Bueno. Pero le gusta Kool & Gang. No, no sabés cómo le gusta. ¿Eh? Bueno. Estoy hablando de mi hija, María Victoria, sí, de 6 años, que le gusta Kool & Gang. Así que, bueno, imagínense lo que va a ser dentro de unos años. ¿Qué sí? Este tema fue usado de cortina en la Rock and Pop para publicitar la discoteca. Mirá. Sí, sí. Con toda la intro que tiene. Está buena. No me acuerdo bien lo que decía el spot, pero seguramente alguien lo tiene grabado. Habría que hablarlo con Pergolini. Habría que, claro. A ver si lo tiene con Mario grabado. A ver si... A lo mejor nos presta... El cassette, yo creo que sí. ¿El DAT? No, no había DAT. No, ¿qué DAT? Estoy hablando pavadas, ¿no? No, cassette. ¿Era cassette o carrete abierto? Sí. Esto es Stevie Wonder. Tema también pedido la semana anterior. Hoy se hace realidad. Hoy se hace realidad. Muchos temas pedidos. Están hoy. Que están hoy. No quiere cantar Stevie, me parece. Un tributo homenaje a la discoteca que marcó un estilo y una época. Esto es Stevie Wonder y hace Part Time Lover. Lights to let you know tonight's the night for me and you. Aires, Argentina. Le Paradis, 1982-1986. De 19 a 21, especial Le Paradis, el tributo. Mensajes al 4214-4500. Le Paradis, la leyenda sigue viva. Vamos levantando. A correr los muebles ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Nos ponemos a bailar? Ahora hay que bailar. Acá también, adentro del estudio también. Sí. Obvio. Vamos con el próximo tema que también fue pedido, es decir, vamos de nuevo. No tengo claro. Un tema puntual. Me pidieron The Romantics. Y para variar un poco. A ver qué elección tuviste. Claro, elegí este. Vamos. Del disco In Head. The Romantics. Shake the Steel Feather. Dale. Esperando esto, me parece. A ver. Toda su historia. A ver, ¿qué es esto? Toda su gente. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. El reencuentro es inevitable. Seguimos con las guitarras. Se van las guitarras de los Romantics. Aparecen las guitarras de David Bowie. Y vamos a pasar a otro tipo de música que sonaba también en el 83, 84. Otro estilo. Claro, es otro estilo. La gente se piensa que esto se apareció en el 88, 89. No, no, no, no. Esto es original del año 83. Esto es una banda alemana. Y como esto, New Order, un montón de bandas que tocaban ya teclados y mucha máquina. Así que bueno, para mi amigo Sergio Kochman, esto es The Twins. La música de Adrián Traversa. Gracias. The Twins, Face to Face. De la noche, 55 minutos, seguimos en La Maja en vivo en este programa tributo homenaje a Le Paradis. Agradecemos a toda la gente que nos escucha a través de fmlamaja.com. Muy bien. Bueno, se va The Twins. Otro de los temas muy pedidos, lo estamos dejando los más fuertes para el final. Para el final, para el cierre. Exacto. Pidieron los Rolling Stones. Así es. Bueno, el tema que pidieron hoy no es este. Ah, bueno. Este lo pidieron la semana pasada. Así que la semana que viene, vamos cumpliendo con todos los pedidos. sonando los Rolling Stones. She's so cold. De la noche, 58 minutos, estamos llegando al final del programa. Antes de irnos, Adri, contanos las novedades para la fiesta del 21 de agosto. Falta todavía un poquito. Pero a partir de la próxima semana... Hay mucha expectativa. Sí, mucha expectativa, por suerte. A partir de la próxima semana vamos a empezar a sortear CDs, vamos a empezar a sortear entradas para la fiesta, vamos a dar mucha data sobre dónde pueden conseguir las entradas. La gráfica ya la vi, quedó espectacular. Algunos ya la robaron, no sé cómo, pero ya la subieron a internet. Pero bien, bien, es bueno. Es bueno. Es saludable, es saludable. Sí, así que bueno, la semana que viene prepárense porque vamos a tirar un par de temas. Van a tener que adivinar de dónde salieron, de qué año. Van a ser preguntas medio complicadas, pero vale la pena porque es una entrada. Obviamente, es una entrada, vale mucho la pena. Para la fiesta. Para así la que fiesta, bueno. Sí. Nos vamos. Así es, antes, bueno, vamos a agradecer el staff que hace posible que se lleve a cabo este tributo. En la producción comercial, Eduardo Ponce de León. Producción general, Cel Producciones, Claudio Lugo. Producción, Sanda Fabre, Georgina Arapont y Alejocito. En sistemas, Gonzalo Basabe. Voz en off, Leonardo de la Iglesia, Paula Cabrera. Conducción, quien les habla, Aymara Carrozzi. Y quien está a mi lado, Adrián Traversa. Muchas gracias. Bueno, Adrián, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. ¿Te gustó el programa? Me encantó, ¿a vos? ¿A ustedes les gustó? ¿A ustedes? No, bueno, no escucho aplausos, nada. Ahí va mejor, con aplausos. Sí. Y un beso ahora enorme al amor de mi vida, que es mi hija. Bárbaro, que estuvo acá que con nosotros. Me vino a acompañar. No viene más porque se aburrió un poco. Se aburró, pero bueno. Pero bueno, la pasó bien igual. Bueno, acuérdense la cita el domingo que viene de 19 a 21 horas. El más pedido de toda la semana, acá está. Ganó el señor Kid Creole and the Coconuts. Nos vamos. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Aymara. Gracias, Clavito. Gracias a la Maja. Gracias a todos los que nos escucharon y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Don't take my coconuts, el señor Kid Creole. Chao. Don't take my coconut. again. Daughter is gonna take my baby Ruth. Daughter is gonna take my sweet tooth. But don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Don't take my coconut. Comrades and comrades, behold the bravest women I have ever known, the coconuts! Toda la emoción y el recuerdo de miles de almas. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. La historia continúa.